Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Buen día, gente, ¿cómo les va? Buen día, ya nos estamos riendo desde temprano con Damián. ¿Cómo andan, gente? Buen día fresquito, ¿eh? Día fresco, buen día, Damián. Frío, frío, ¿eh? La verdad que en el trayecto está bastante fresco, hasta que calentó la calefacción del auto, está bastante fresquito. Bueno, gente, hermoso día, radiante, ese sol terrible, ¿eh? Hermoso día nos tocó. Así que bueno, ahora ya les paso a leer el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, que dice que actualmente estamos en 9 grados una décima, con una sensación térmica de 6,8. Por eso hace frío. Ligeramente nublado. Una humedad de 90%, una presión de 1.002,2 hectopascales, vientos oeste a 14 kilómetros por hora, una visibilidad plena, gente, 10 kilómetros por hora. Eso quiere decir que por el momento no va a haber lluvias, una máxima esperada para el día de hoy de 19 grados. Hacia la tarde, lluvias aisladas. Otra vez. Del 10 al 40% de probabilidad de precipitaciones. A la noche, mayormente nublado, 0% de probabilidad de precipitaciones. La temperatura en el transcurso de la mañana va a estar en 13 grados. Hacia la tarde, en su pico máximo de 19 grados. Y a la noche en 13 grados. Los vientos por la mañana entre 7 y 12. Y por la tarde y noche entre 13 y 22. ¿Sí? La dirección del viento va a ser del oeste. Y las ráfagas en la tarde y en la noche entre 42 y 50 grados. Bastante fuertecito, digamos. Así que bueno. Dicho esto, bueno, después vamos a leer el segmento también. Estuve mirando el partido de Godoy Cruz Lanús. ¡Qué partidazo! ¡8 goles! ¡Qué partidazo! Un ida y vuelta. Justamente ayer cuando hablábamos referido a la calidad de al nivel de juego de fútbol que estábamos mirando comparado con los del Mundial, nos parecía muy, muy malo. Y ayer vimos un partido realmente lindo de ida y vuelta a los palos, ¿eh? Vertiginoso, se podría decir. Así que bueno, a ver. Les voy a decir, vamos a leer como siempre, como todos los días, vamos a comenzar leyéndoles los diarios. Sí, leemos Infobae y Crónica, ya saben, aquellos que quieran leer la nota completa del primer diario, que es el Infobae de siempre, es www.infobae.com, ¿sí? Y empezamos, dice: el gobierno porteño adelantó que en 2 meses empezarán a utilizar las Taser en la ciudad de Buenos Aires. El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Eugenio Bursaco, confirmó próximamente llegarán los equipos y que luego de realizar un curso de capacitación, los agentes las tendrán a disposición. Foro Yao Yao. ¿Quiénes son los miembros del Círculo Rojo que protagonizan la tradicional cumbre? Los secretos de Mai Pan, la amante de Yoko Ono. La amante que Yoko Ono le presentó a John Lennon para su fin de semana salvaje. ¡Qué genia! Al final no era tan mal entonces. Divina. Milei, la dolarización y los riesgos de una corrida. Dura advertencia de la consultora que miran los bancos. No sé qué quiere decir. Pero bueno, hay más. Sí. Dura advertencia que miran los bancos. Los bancos se tendrían que preocupar si llega Milei y cumple con lo que dice cerrar el Banco Central. Los bancos restantes no tendrían respaldo ni apoyo financiero para empresas, tendrían que usar la propia. Pero bueno, cada uno. Hay más de 10 kilómetros de congestión en la autopista Buenos Aires-La Plata por un choque fatal y otros 3 accidentes. Hubo un choque hoy a la mañana, estaba mirando. Un muchacho, un motociclista chocó un auto y murió. Crisis en el PRO. Macri no descarta reunirse con Larreta y el nuevo jefe del partido pedirá una tregua interna. Paro de colectivos. ¿Qué líneas no funcionarán mañana? ¿Quién es la Miss Mundo Uruguay que estuvo con Roger King? La reacción contundente del músico. Qué importante, ¿eh? Qué importante. Este Roger King también es el que estaba con la actriz, ¿no? Con Speedy China González, China Suárez. Las 5 razones que explican por qué subió el dólar libre a 408 pesos. Si quieren calentar, después lo vamos a leer. ¿Cuánto ganan los árbitros en el fútbol argentino? La comparación con Europa. ¿Cuál es del fútbol? ¿Sí? Mucha guita y mucha diferencia. Tiene que haber mucha diferencia. Hablar. Tu belleza te va a salvar. Dice, un policía violó a una mujer en un allanamiento y fue condenado a prisión. ¿Qué fue la frase consuelo? Tu belleza te va a salvar, un hijo de puta. Claro. Seguimos, gente. Los entretelones de la selección. De la elección de Jorge Almirón en Boca. ¿A qué otro DT habían llamado? ¿A quién llamaron? Como 20, ¿no? Rechazaron todo, quedó Almirón. Qué agarrón, ¿no? Aceptar un... Decir, bueno, es el último que queda. Che, ¿querés venir vos? Claro. ¡Ey! ¡Vení! ¿Qué estás haciendo? ¿En qué andas? Che, ¿sabes que tenemos un lugarcito para...? Ah, qué barro. El gesto de Duki con una joven que lloraba porque le robaron el celular durante su show. El Duki. ¿Quién es el Duki? ¿Un cantante de qué? ¿De cumbia? Trapas, eh. Lencería y preservativos. Algunos de los elementos hallados en el departamento de Retiro donde murió una modelo. De Sáenz Valiente sería, ¿no? ¿Quién es el nene al que confundieron con Mateo Messi y se volvió viral por su destreza en el fútbol? No. Aparecieron las imágenes de agresión a la casa de Cintia Fernández. Es una burla. Déjense de joder, loco. Déjense de joder. ¿Qué agresión? ¿Agresión de qué? Le pidieron una patadita como... No, es Infobae, ¿viste? Tiene sección pavada también. No son todos... ¿Viste? Algunos tienen barretines también tiene. Putin visitó el cuartel de las tropas rusas en la región ucraniana de Kherson y Lugansk. Nuevo piso de inflación. ¿Por qué los analistas esperan que en abril el índice vuelva al 7%? Si liquidan, gente. Si el agro liquida. Si el agro no liquida, seguimos participando para la suba, ¿eh? Las cinco razones que explican por qué subió el dólar libre a 408. Simple, porque si el contado con liquidación que el Estado mismo pone, lo pone a 407 y lo tenemos a 400 al blue, es sabido que no lo van a poder contener. Por la caída de la cosecha, las cerealeras planean vacaciones adelantadas y parar las plantas. Bueno, acá está, esto es parte del problema. Por la caída de la cosecha, más allá de la sequía y todo eso, varias de las cosas, si no liquida el campo, gente, no entran divisas. Por lo tanto, no tenemos liquidez y no tenemos para poder cubrir toda la demanda que se genera en algunas posibles corridas, que es lo que va a pasar hacia mitad de año y fin de año. O sea, en junio por ahí ya empecemos, si quieren desestabilizar el gobierno, con corridas cambiarias, ¿eh? Y si no hay dólares va a estar complicado. ¿Cuál es el verdadero significado de los enigmáticos símbolos que se encuentran en el desierto de Qatar? Esperaron tener casa, trabajo y auto para concebir y ese bebé no llegó. La vida les trajo una nena de 10 años. Pisó a un rival en el pecho y fue expulsado. La brutal agresión de la que habla la NBA. Aparte, calzan 55 esos tipos. ¿Qué pasa cuando un sobreviviente del nazismo y su verdugo de la SS se juegan todo en ajedrez? Bueno, es un juego. No entiendo cuál sería. Elon Musk reveló que tiene un proyecto de inteligencia artificial. Buscará la verdad absoluta. Cuando Einstein decidió que iba a morir. Perdón, soy yo, por lo que pasa estoy tratando de mirar otras cosas y estoy leyendo mal. Tengo que tirar el chicle, esperen que tire el chicle. Cuando Einstein decidió que iba a morir y por qué su cerebro fue escondido en una caja. Claro, lo tienen separada. Sí, eso es verdad. Sí, dijeron, bueno, a mí me dijeron que iban a hacer lo mismo con el mío. ¿Dónde saca tanta pelotudez este tipo? Y quiero. Vamos a ver dónde carajo saca tanta boludez. Bueno, la investigación externa a la que se sometió Luis Almagro determinó que no violó las normas de la OEA. Horacio Rodríguez Larreta: no siento que Mauricio se quiera ir con Milei. Tregua electoral en el frente de todos. Habrá reunión para convocar al Congreso del PJ y definir una estrategia. Gente, hasta acá vamos con un poquitito de Infobae. Ya saben, si quieren escuchar, si quieren leer la nota completa, deben ingresar a www.infobae.com. Dicho esto, Dami, ¿estamos preparados? Vamos para el primer par de temas. Recuerden, gente, que la temática nuestra de nuestro programa es la primera hora toda en español, para que lo canten, para que se alegren, para que levanten el ánimo al comienzo del día, tengan un excelente día. La segunda hora es internacional y la tercera hora es la que programan ustedes. Ustedes programan la tercera hora, así que eso es un problema de ustedes. Si no les gusta, se joden. Lo hacen enviando un mensajito al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. O pueden seguirnos también en nuestras redes. En Instagram estamos como MDiferentesOK. En Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. ¿Sí? Recuerden que el tema de consigna de la semana es ¿qué superpoder te gustaría tener y para qué? Gente, dicho esto, Dami, ¿estás preparado? Allá vamos.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Qué grande. Bueno, retomando el segundo bloque, bueno, ya tenemos nuestro primer mensaje de nuestros oyentes, de nuestros fieles oyentes. Buen día, gran y bendecida radio, ¿cómo están? No mando mensaje de Vox, como la radio, qué grande. No mando mensaje de Vox porque estoy mal por el dolor de muelas y esperando al dentista. Abrazo a la distancia, los quiero mucho, Radio Vox, Daniel de Quilmes. Gracias, Dani. Gracias por estar allí del otro lado, al pie del cañón. Muchas gracias. Que haya una pronta mejoría de esa muela, ¿eh? Debe ser horrible, ¿no? Que no, yo a veces conozco gente que no ha dormido hasta que no va a la guardia. Debe ser horrible eso. Por suerte a mí todavía no me ha tocado, pero estamos ahí. Gente, vamos a pasar a leerles un poquitito de crónica. Que dice lo siguiente. Recuerda que si quieren leer la nota completa deben entrar a www.cronica.com.ar. Son los titulares. Dice: horror y desidia en La Plata. Nena adicta al Paco fue vista robando en plena luz del día. La verdad que es muy feo ver a los chicos así. Es muy muy feo. Y se vio impactante. Un matrimonio de panaderos se defendió a los piedrazos y evitó que le robaran el auto. Ah, sí, lo vi. Seguilo en vivo. Juicio a la corte. Diputados investigan irregularidades en la obra social del Poder Judicial. Seguimos, dice, exclusivo. Por las elecciones 2023 convocan al Consejo del PJ Nacional. ¿Cuándo se define el Congreso Partidario? Dice, farándula. Filtraron un nuevo audio de Lucas Benvenuto, que podría beneficiar a Jay Mamón. Ya no tengo 16 años, dice que le dice. Flaco, le gusta, no me hincha hermana pelota. No hay otra cosa. Insólito, un delincuente a caballo por civil robó un grupo de personas. Nah, este es mundial. Es mundial. A los llaneros solitarios. Qué bárbaro. Insólito, un delincuente a caballo persiguió y le robó a un grupo de personas que iba a trabajar a caballo. Qué bárbaro. Allanamiento. Allanaron la casa del comisario detenido por el crimen de Lautaro Morelo y la desaparición de Lucas Escalante. A ver, dice, atención, tránsito en los accesos a Cava. ¿Cómo funcionan subtes, trenes y colectivos? Maltrato animal. Un hombre apuñaló a un perro hasta matarlo. Bueno, eso, no déjalo. Demencial. Pidió rabas. No le gustaron y les reventó el local. Porque no le gustó la raba. Lo detuvieron por agredir a una empleada. Pero el tipo estaba loco. Se te pongo. No te gustan las rabas. Y flaco, mirá, este tiene un problema. O le hiciste con vinagre. O le hiciste algo. Porque tiene. O a veces te pasa que. Nunca te pasó que fuiste a un restaurante. En los restaurantes buenos no te pasa, pero. En los medio pelo. En los restaurantes medio no te pasó que pediste una milanesa que tenía sabor a pescado. O las papas fritas con sabor a pescado. ¿No te pasó eso? O sea, a mí me pasó, digo, bueno, Para el lugar que vine. Ya está, no decís nada, viste, pero bueno. Acá también, pero ya esto. Dice, insólito, cuatrero vendría carniza de caballo. Buscan las carnicerías y roticerías clandestinas que comercializaban la carne. Qué bárbaro. Día Internacional de Radio Aficionado, porque se celebra el 18. ¿Por qué se celebra el 18 de abril? Betito Schiaffino, te mando un abrazo enorme, amigo. Hoy es tu día. No sé si nos estarás escuchando desde que te jubilaste. Estás disfrutando y te levantás a cualquier hora, así que bienvenido seas. ¿Me escuchás? Bueno, dice, epa, vende fotos hot en OnlyFans. Con 22 años ya se compró 2 casas y un departamento y reveló su truco para triunfar. Algo estamos haciendo mal, Damián. Algo estamos haciendo mal. ¿Qué lo parió? Algo estamos haciendo mal. Pero bueno, un crack, Mateo Messi, el pibe que sorprendió por su parecido al hijo del 10 y su talento con la pelota. Viral, un joven permaneció 21 horas de rodilla rogándole a su ex para que lo perdonara. Un pelotudo. Un tarado. Un tarado. ¿Sabrá que no nacieron siameses? Un tarado. Un tarado. Mirá la imagen. Está bien que pida disculpas, pero se fue al carajo. Si no te perdona, flaco, tomátela. Mirá la imagen, reto viral. Podés hallar al oso que está camuflado en la escena. Solo el 2% lo encontraba. Tiene que entrar ahí una pelotudez. Listo, seguimos. Bueno, nada, después tiene algunas cosillas del info. Gente, tenemos que ir a dos temas. Estamos atrasados, como siempre. Como siempre venimos atrasados, así que bueno, vamos a dos temitas más y a la vuelta recuerden que el mensaje nos tienen que enviar al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Y el tema de consigna para esta semana, recuerden que es: ¿qué superpoder te gustaría tener y para qué? Ya Damián hizo su descargo. Dijo que a él le gustaría tener el poder de comer sin engordar. ¿Sí? A mí me gustaría tener el poder de poder leer la mente de la persona con la que estoy interactuando. ¿Sí? Ese es el poder. Después, bueno, han dicho varias cosillas por ahí. Gente, no les demoro más en deleitarlos con esta música que nos programó el señor Damián Spadea. We'll be right back.

Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. De regreso, espero que les vaya gustando los temas que vamos poniendo hasta ahora, ¿eh? Este agasajo del gran Damián Espadea. Qué grande, Dami. Bueno, gente, les voy a leer un poquitito de economía de Infobae. Recuerden que si quieren leer la nota completa, deben ingresar al www.infobae.com, ¿sí? /economía. Principalmente les quiero leer esto: el dólar libre, 408 pesos, ¿sí? Sería el blue. Contado con liquidación, 413,97. ¿Ok? Riesgo país, 2.407. Mañana hay vencimientos de bonos y unas cosas más. Así que estén atentos a esto. Economía, nuevo piso de inflación. ¿Por qué los analistas esperan que en abril el índice vuelva a rondar el 7%? Los economistas advierten que la suba del precio adquiere una dinámica propia difícil de frenar y anticipar, y anticipan que se mantendrá elevada en los próximos meses. Vamos a leerle eso. Sí, bueno, las propagandas. Dice, las proyecciones de inflación para los próximos meses fueron empeorando y en los últimos días y ese piso de inflación de 6% mensual que venía estimando las consultoras económicas se transformó ahora en un dato casi alentador. El piso es cada vez más alto luego de conocerse el dato de la suba de precios de marzo, que fue del 7,7%, la más alta desde abril del 2002, ¿sí? Los economistas ya advierten que la inflación de este mes de abril rondará el 7%, impulsada por una suba mayor a la esperada en alimentos y el impacto del incremento de las tarifas eléctricas, entre otros factores. Aunque los economistas aseguran que ya no hay uno o varios factores determinantes, sino que la inflación adquirió una dinámica propia difícil de frenar. El dato de inflación de marzo preocupa por lo elevado, pero aún más preocupa la tendencia para abril. Cuando se miran los factores que pueden acelerar la inflación, no hay un componente que la esté impulsando, ¿sí? Las tarifas y el tipo de cambio apenas corren por detrás de los precios. Es cierto, la inflación, el valor de las cosas sube más que lo que sube el dólar. El dólar, para que tengan una idea, tiene un retraso cambiario de un 30% más o menos. Lo que venía teniendo, ¿no? Y ahora más o menos que aumentó unos puntos, calculo que rondará en los 25, 27 puntos, una cosa así. Es más o menos lo que tenemos en este momento de los puntos, ¿sí? Bueno. Esto se registra simplemente en la expectativa de inflación. Ya la sostienen en un registro de tres dígitos para este año, o sea, llegar al 100%, ¿sí? Con el riesgo de tener algún registro de dos dígitos en la inflación mensual en el corto plazo, advierten desde la consultora Lice. Desde EcoGo pronostican un 6,6% con datos relevados durante la semana pasada. Es una desaceleración que respecto a marzo, pero menor en la previa anterior. Y si mañana no respetan los pagos, y no va a ser la misma expectativa. Si el banco no liquida lo poquito que. Si el campo no liquida lo poquito que tiene, lo poquito que pudieron cosechar, vamos a tener mucho quilombo, porque de hecho se pudo cosechar poco por el tema de la sequía. No es algo que el campo no quiere y el campo está conspirando para derrocar al gobierno. No, he leído en otros diarios cosas similares a esa y no es así, no es así. Pero hubo sequía y hay algún sector que seguramente va a querer no liquidar y es por obvias razones, ¿no? 408 el dólar y hoy el Estado les quiere pagar 300 pesos. O sea, es simple, gente. No dice, ah, no, porque el campo, todo el mundo le echa la culpa al campo. Si cuánto tenés, 10 dólares, ok, dale, te los pago 300 pesos, ¿me los vendés? Y la gran mayoría te va a decir que no. Entonces, esa es la situación del campo. Si vale 408, ¿por qué me lo querés pagar 300 pesos? Entonces, ese es el punto. Y la gente dice, no, porque el dólar, yo escucho a muchos decir, no, pará, el dólar el vale tanto que es el oficial que está en el banco. Ok, anda a buscarlo. Anda a comprarlo, tranquilo. Y no lo puede, no, pero no te lo venden. Bueno, entonces no es el real es el que vos podés hacer el intercambio. Tomá, dame. Ese es el real. Siempre la realidad, gente, la realidad mata relato. Entonces hay que estar atento a eso. Basta de comprar gato por liebre. Especialmente a los de Quilmes. A todos, a mi pueblo, ¿no? Sí. Pero bueno, nada. Con la celebración de Pascua y el fin de semana largo, el mes comenzó complicado en términos de inflación. En la primera semana del mes, el relevamiento de EcoGo, realizado entre 6.000 productos, mostró una variación del 2% en los precios de los alimentos con respecto a la semana previa. Esto implica una aceleración del indicador que se duplicó y se incrementó el 1,2%. Puntos porcentuales en el margen. Explicaron que este dato, al considerar una inflación del 1.5% para la próxima semana, la inflación de alimentos consumidos en el hogar en abril alcanzaría el 7% mensual. Esto por el precio de los arreglos que hicieron, por eso los supermercados chinos también están pidiendo el arreglo de los precios justos. Precios justos se llamaron, ¿no? De los precios justos, es justamente por eso. O sea, hay que arreglar con todo, gente. Con todos, no solo con los grandes supermercados, con las grandes cadenas, para favorecerlo. Porque terminan prácticamente, arreglan un valor, pero terminan subsidiando por otro lado. Entonces habría que contar a todos. Llévenle al almacenero también el mismo negocio. Flaco, yo te. Dale, vos manteneme este precio, yo te descuento este porcentaje en impuestos. Llévenselo a todos. Traten de que la ley sea pareja para todos, porque si no, después tendríamos que ver quiénes son los que favorecen a los grandes empresarios. Entonces, hay que ser justo para todos. La inflación de abril se ubicaría en el 6,5% impulsada por subas en las prepagas. El 2,36% para todos los usuarios. Colegios privados el 3,35%. Servicio doméstico 14%, tarifa de trenes y colectivos en el AMBA 6,6%, indexado por la inflación de febrero, y tarifas de luz entre 31,1% en promedio. Entre otros, a esto se suma el aumento del 4% en combustibles programado para el sábado 15 de abril. O sea, ya tuvo un incremento, tienen que es un 16% más o menos, tiene retraso. O sea que todos los meses, durante 4 meses, va a aumentar el 4%. Entonces, justamente hay que proyectarlo. Proyecten la inflación, no te da ni por casualidad lo que quieren, lo que están hablando. Arrancó complejo abril, pero igualmente lo vemos un poco por debajo de marzo, ¿sí? Rozando el 7%. Las subas de alimentos influyen. A ver, no es consuelo, porque sigue aumentando, se nos sigue escapando el pan. Gente, entiendan, el sigue escapando el pan. O sea, no llegamos al pan, no llegamos a la leche, no llegan a la carne, no llegan al pollo. 4 patas y muslo, 3.000 pesos. 4 patas y muslo, 3.000 pesos. Bueno, nada. Hay que rever un montón de cosas, destacó Lorenzo, bueno, director de análisis de microeconomía de Que Equilibra. Sobre los aumentos de combustible, 4% mensual desde abril y agosto anunciados por el gobierno, el economista consideró que se puede considerar como un pseudo ancla, ya que la suba acordada con las empresas petroleras está por debajo de la velocidad crucero de la inflación, que se mantiene en torno al 6% mensual. Esto no lo pueden contener porque hay empresas internacionales acá que están haciendo la explotación del hidrocarburo, pero la madre la tiene el YPF. Entonces, como son commodities, no lo pueden pilotear y más o menos está en promedio de un 20% de atraso. O sea que todavía falta aumentar y eso incrementa todo. O sea, todos los alimentos se transportan por lamentablemente, en gran parte del país, 90% por camión. El camión se maneja con gasoil. La gente se va a trabajar en colectivo o en auto, pero es combustible. Y también aumenta, también hay un incremento ahí. El boleto aumentó, entonces hay que... O sea, el problema que tienen los colectivos que venían peleando, que ahora lo tapan con los problemas, con la inseguridad hacia los colectiveros, pero el problema real es que el Estado no les pagó esa coparticipación del subsidio. O sea, no es una coparticipación. No les dio ese subsidio, vienen atrasados no sé cuántos meses. No entiendo por qué las empresas no lo dicen. Entiendo que estarán amenazadas de que no lo cobrarán más. Pero bueno, nada. Gente, dicho esto, vamos a ir a unos temas que venimos muy atrasados, Damián, ¿eh? Muy atrasados en los temas. ¿No tenés la lista? Ah, mirá, la tengo acá. Mirá qué egoísta que soy. Las traje para mí nomás. Nos pasamos 5 minutos. No es nada. Nada, nos pasamos más siempre, así que... Gente, recuerden que deben mandarnos el tema de consigna, la respuesta al tema de consigna. Ah, necesito gente, más seguidores en el Instagram, Damián. Gente, necesitamos más seguidores en el Instagram. Por favor, denle en seguir al Instagram. Recuerden que deben ingresar al M Diferentes OK. Por favor, necesito llegar a los 1000, más o menos, como para poder postear más cosas y ese tipo de cosas, ¿eh? Que nos da otros premios. El tema, la música, yo no sabía que te da también por los seguidores y tienes un tope. Si no, no puedes seleccionar la música que vos querés. Yo no sabía tampoco. Ayer me estaba diciendo un amigo. Me dice, no, pero tenés que tener determinado movimiento. Le digo, pero tengo 700 y pico. Dijo, no, pero capaz que es el tránsito que no te genera. Tránsito lento. Activia. Bueno, gente, vamos a unos temas. No hablemos más de estupidez. Vamos a unos temas. Ya vamos. Quiso el tiempo y quiso nada más.

Bueno, ahora teletransporto a mi casa. Ahora de acá y bueno, voy a comprar ropa. Ahora me quiero teletransportar, no sé, a Italia. Ya el tipo, ya voy luqueado, estoy en Italia, ya llevo la plata. A lo sumo me quedo a dormir ahí y bueno, ahora me quiero teletransportar, no sé, a Dubái, me voy a Dubái, y así sucesivamente. Pienso que el mejor poder que uno pudiese tener, si pudiese elegir, es el de la teletransportación. Esa sería la realidad. Hay algunos que quizás elegirían la vida eterna, es aburrido ya creo eso, pero bueno. Gracias, José. Creo que Mariano sería yo, ¿no? Mariano soy yo, claro. O vos, Damián. Damián Mariano. Ah. Gracias, José. Gracias por estar ahí del otro lado. Que en serio, nadie dijo teletransportar y la telepatía o pensar lo que dice el otro son los más comunes, ¿no? Pero es todo chusma, ¿no? Para meternos en otro lado. Bien de chusma. Ahora, es verdad, nadie dijo la vida eterna, ser inmortal. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Ser inmortal. Es muy aburrido, ¿no? Sería aburrido, como dice José Luis. Sería muy aburrido, o sea, aparte yo no me bancaría, no sé. El tema del sufrimiento de la pérdida de los seres queridos es como que... ¿Cómo lo sobrellevas a eso? O sea, se entendería que tendrías muchas vidas, ¿no? O sea, vivirías muchas generaciones con diferentes personas, entonces es como que vas viendo cómo se te mueren todos y vos seguís ahí. No sé, parece raro, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, no sé. Bueno, a ver, ¿qué les iba a leer? Algo de sociedad. Sí, algo de sociedad de Infobae. Dice colapso, pará, quiero ver el horario. El horario 10.05. Debemos los temas. ¿Por qué no ponemos los temas? Así ya nos ponemos al día, Dami. Gente, disfruten un poquitito. Aquellos amantes de los americanos en español, disfruten un poquitito. Un beso frío, desesperado, media sonrisa y se fue. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Dices que no sabe a nada amar así. Fue todo tan bonito que voló hasta el infinito, casi como las mariposas de un jardín. Ahora que regresas y confundes lo que en otra encontré también. Dividido entre dos mundos, sé que estoy amando, pero aún no sé a quién. No sé decir lo que cambió. Más nada ha quedado igual. Una noche nos buscamos y al final todo está mal. Pues tú quieres probar si esto ya terminó. Mariposas siempre vuelven, tu jardín siempre soy yo. Ya no pasa, dices que no sabe a nada amar así. Fue todo tan bonito que voló hasta el infinito, casi como las mariposas de un jardín. Ahora que regresas y confundes lo que en otra encontré también. Dividido entre dos mundos, sé que estoy amando, pero aún no sé a quién. No sé decir lo que cambió. Más nada ha quedado igual. Una noche nos buscamos y al final todo está mal. Pues tú quieres probar si esto ya terminó. Mariposas siempre vuelven, tu jardín siempre soy yo. No sé decir lo que cambió. Más nada ha quedado. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Y bueno, eso sí, lamentable. Estamos leyendo ahí un... No, leyendo no, estamos mirando en la tele que piñas, patadas en una hamburguesería en Rosario. Cuánto salvajismo, ¿no, Damián? Aparte de pegarle cuatro pies, le pegan a uno. La historia se vuelve a repetir y la justicia no hace nada. Me tiro preso, flaco. Los pibes, no, pero son pibes, me tiro preso. Tienen que pensarlo antes. Gente, toda la vida se educó con premios y castigos. Toda la vida. Ahora no, ahora la psicología no. ¿Pueden hacer un poquitito a la... Déjense de joder. A ver, a nosotros nos un chancletazo, un cintazo, no nos hemos comido y sin embargo acá estamos. Vos a los pibitos ahora nuevos de la era de cristal no los podés, viste, no, porque lo estigmatizá, no le podés decir gordo porque lo estima, no le podés decir enano, es enano, flaca. No, ayer no me acuerdo a quién era que escuchaba, decía, ahora no le podés decir a alguien, o sea, estás gordo. Una cosa es que te hagan bullying, otra cosa es que te hagan, yo te entiendo, pero te digan por ahí, estás, che, estás gordo, ¿por qué no te pueden decir? A veces por el mismo cariño de uno, entre nosotros los pibes, o no, Damián. Che, boludo, qué gordo está. Las mujeres no se pueden decir entre ellas que están gordas. Es es un cuchillazo. Claro, o sea, no puedes decirle que están gorda, no puedes, flaco. Si seguimos tratando de ocultar la realidad, a veces me parece medio. Yo a veces me río mucho, ¿no? Digo, yo sé que estoy gordo porque como de todo, como mal, como. Bueno. Pero me causa gracia. Yo, no, me estoy cuidando. Nosotros tenemos un conocido acá. No, pero vos sabés que. No voy a dar el nombre. Que dice, no, vos sabés que yo me estoy cuidando. Terrible. Y a veces nos sentamos a comer. Es un cachorro de Rottweiler comiendo. Se morfa, no sabe lo que es. Es terrible. Y aparte come lo de él, lo tuyo, lo del otro. Va sobrando, va limpiando todo. Pero dice, no, yo sé que me estoy cuidando, estoy haciendo una dieta especial. Anda a cagar. Cuando te dicen eso. O cuando dicen, no, pues estoy tomando cortico. Qué gracia de caso. Yo digo, no, estás gordo porque comer, no eché la pelota, claro. Y cuando tomas corticoides te tenés que cuidar también, tenés que hacer una dieta. Entonces, ¿qué es? Yo me muero, me muero la risa. Yo disfruto mucho. Pero bueno, nos decimos, entre nosotros nos decimos las cosas. Entre las mujeres no, vos tenés que. Aparte, es verdad, los chistes, todos esos chistes que entre las mujeres se mienten. Ay, qué lindo que tenés el pelo. Mentira, tiene todo quemado, horrible, pajoso. Yo me ha tocado vivirlo, yo me meaba. Con amigas. Yo tengo una amiga que no voy a decir. Que, aparte de esta vacación, no nos va a escuchar. Vanina. Vanina dice. Era esta impresentable, ¿no? Se hace la chita, mirá cómo tiene el pelo. No, no. Vanina es un pibito. Vanina es un pibe de. Vamos a la cancha. O sea, Vanina es un amigo más, Vani. Es un personaje muy, muy masculina pensando. Y nos reímos un montón. Pero bueno, hay un montón, hay varias, Hay varias que son bastante machistas en ese sentido. Pero bueno, nada, nos rimos mucho, yo me río mucho con el tema ese de. Me río cuando dicen, no, estoy haciendo dieta. ¿Dieta de qué, animal? ¿De qué? No, nos rimos un montón. Son muy poquititos los que se cuidan. O los que dicen, no, me estoy cuidando es. ¿Cuándo empezaste? Recién. ¿Entendés? Claro. Te veo igual que hace. 3 meses atrás, gordo, no eché la pelota. Claro, viste, para la imagen, no, me estoy cuidando. ¿Cuándo empezaste? ¿Ahora te empezaste a cuidar? ¿Viste? No, personajes, no, lo que me río. Bueno, hay muchos. Bueno, estaba por leerles una nota acá de cosas, pero nada. Estamos atrasados, no nos quiero aburrir. Vamos a ver si nos ponemos al día. De paso, arrancamos con la hora internacional. Gente, recuerden que tenemos la temática de que ya estamos en la segunda hora y es internacional. La tercera la tienen que programar ustedes. Vamos, los mensajes. ¿Dónde están los mensajes? Gente, el mensaje lo tienen que enviar al 1164007047. 1164007047. Necesitamos más seguidores en el Instagram. Me enteré ayer que necesitábamos más seguidores. Teníamos 738. Necesitábamos más seguidores. Así que, gente, por favor, ingresen al MDiferentes OK. MDiferentes OK. Y denle en seguir, por favor. Así van viendo. Vamos a ir subiendo a un par de cosillas para entretenernos. Así que, bueno, nada. Dicho esto, vamos a un par de temas. No aburramos, Damián. Vamos a un par de temas. Someone say Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. You. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Buen día, Mario. Buen día, equipo. Espero que estén todos bien. Escuchando tu programa de martes a viernes, como siempre. Te habla Jesús. Y te quería pedir Camino al Infierno de Cris Rea para la última horita. Y bueno, ya te estoy siguiendo, ¿no? Ya estoy siguiendo Mañana Diferente. Bueno, un abrazo y espero el viernes con ansia. Gracias. Mañanas Diferentes. Estoy anotando, Cris Rea. Hay una versión que es parte 1, parte 2. Obviamente el tema de la canción, la melodía principal y la letra es la parte 2, que está muy buena. No sé si la escuchaste de mí. Creo que nosotros, cuando yo lo pasé una vuelta, pasé justamente la parte 2, que es como Génesis. Génesis tiene Home by the Sea, Hogar a orilla del mar. Tiene una que es igual, dice parte 1, pero inverso. Parte 1 es toda la melodía y la canción con la letra, y la parte 2 es el instrumental. Pero hay una versión de Cris Rea que es parte 1, parte 2, y que es una introducción que está muy, muy buena. ¿La encontraste? Esa parte 2 es la que vamos a ponerle, que está muy buena, muy buena. Espero que te guste. Bueno, Jesús, gracias por estar allí del otro lado. Muchas, muchas gracias, Gracias por estar allí del otro lado, al pie del cañón. Nos pidió Camino al Infierno. Road to the Hell. Bueno, nada, les estaba por leer algunas noticias de acá de Quilmes. Sí, dice, policiales acribillaron a tiros a un joven en Quilmes Oeste en un presunto ajuste de cuentas. Quilmes Centro, roban a mano armada un local de artículos de limpieza. Dice, política, Juan Manuel Colaca, estoy convencidísimo de que Mayra Mendoza será reelecta. B Metropolitana, triunfazo del mate por 1-0 ante el líder Los Andes. Las Américas en bici. ¿Cómo es la vida del quilmeño que viaja a Alaska en bicicleta? Soy el pibe más feliz del mundo. Cultura, Café Cultura, Alejandro Apo y Viviana Vila en Quilmes. Muy bien, bueno, esto me gustaría leer sobre otras cosas, pero no encuentro noticias de Quilmes. De hecho, estaba entrando en el municipio, en la página del municipio, y no la encontré. No sé cómo buscarlo, no sé cuál sería el tema este. Dice, bueno, Sociedad, a Mayra Mendoza en el aniversario de Villa La Florida, celebramos el desarrollo y el progreso para el futuro mejor. La 16, no, la diócesis, perdón. No, cuando era chico lo leía así, era mundial. Crea una fundación para apadrinar escuelas de bajos recursos. Susto en Quilmes Oeste, un automóvil se prendió fuego. Villa La Florida celebra su 97 aniversario en el show de Los Lamas. ¿Los Lamas están vigentes todavía? ¿Sí? Camión arrasó el tendido eléctrico y dejó sin luz a un barrio. Bien. Bueno, este ya está. Simulaban ser una empresa de mantenimiento para robar cables telefónicos. ¿Cables telefónicos? ¿Pero los cables telefónicos no son de fibra ahora? Estela, ¿para qué lo quieren? Puede ser, ¿eh? Entraron a robar una sede de scout de Solano. Piden seguridad para una zona asolada por motochorros. Buscaba metales en la ribera y encontró a un hombre muerto. Ah, mira vos. A ver acá. A ver qué dice de esto. Buscaba metales y encontró a un hombre muerto, ¿sí? Un macabro descubrimiento ocurrió durante las primeras horas de este sábado, cuando un hombre que se encontraba recorriendo la costanera de Quilmes en busca de metales se encontró con un hombre sin vida. Cerca de las 6:30 de la mañana de este sábado, que si el tipo a las 6:30 de la mañana estaba recontra el pedo, no sabía qué hacer, no tiene perros, Entonces no podía sacar a pasear el perro, sacó a pasear el aparato ese con mangueto. ¿Te acordás del perro que calabró? Vamos a sacar a pasear el a Carlitos Balá. Carlitos Balá. Angueto, que te quede claro, Carlitos Balá. Uy. Bueno, salió a las 6 de la mañana. Bueno, los agentes de la policía fueron notificados mediante un llamado al 911 sobre la aparición de un hombre tirado sin vida en la ribera local. Al llegar al lugar, se entrevistan con el testigo del tétrico hallazgo, quien los indicó que se encontraba buscando metales cuando observó un cuerpo que se encontraba boca abajo, tendido sobre la playa a unos 200 metros de la costanera, a la altura de Otamendi Cervantes. Tras acercarse a la víctima, de 28 años y oriundo de la ciudad de Claypole, los agentes policiales detectaron que tenía las manos atadas con una soga a la altura de la cintura. Por lo que dieron inmediatamente aviso a la policía científica y a la fiscalía. En tanto, personal médico del SAME con peritos policiales trabajaron en la zona para buscar datos del hallazgo. La causa quedó caratulada como averiguación de causales de muerte. E interviene la UFI número 2 a cargo de la fiscal Karina Gallo. Bueno, mientras el cuerpo fue trasladado a la morgue, bueno, y espera la autopsia. Mirá, oh, terrible chesto, ¿eh? Qué loco, ¿no? Pero que estaba medio enterrado, no dice si estaba o estaba ahí tirado. No dice nada. Bueno, no especifica más nada. Dice, bueno, acribillaron a tiros a un joven en Quilmes Oeste, el presunto ajuste de cuentas. Inauguraron nuevas oficinas municipales en una sede del registro civil de las personas en San Francisco Solano. Es verdad, lo notificamos nosotros el día viernes, ¿no? ¿Fue? Sí. Bueno, sociedad, otra vez, la oscura. Dice Bernal, Mayra Mendoza y el ministro Tristán Bauer recorrieron la renovada biblioteca Mariano Moreno. Mayra Mendoza, en el aniversario de Villa de la Florida, celebraron el desarrollo y el progreso para un futuro mejor. Simulaban ser de una empresa, bueno, esto ya lo leímos. Quilmes cayó ante Deportivo Maipú y cortó la racha de 5 victorias al hilo en el centenario. Oh. Policía, le entraron a robar a una sede scout, hicieron un boquete. Iluminación y seguridad, continúan la instalación de luces LED en el centro comercial. Bernal Oeste, piden seguridad para una zona asolada por motochorros. No sé cuál será. Vamos a leer cuál es para que la gente tenga. No les dije, estoy leyendo Info Quilmes. Así que a todos aquellos que quieran leer la nota completa, como siempre ya saben, deben ingresar a www.infoquilmes.com.ar. Piden seguridad por una zona asolada por motochorros. Dice, un nuevo asalto de delincuentes motorizados y armados ocurrido en las últimas horas tiene en alerta a los vecinos de Bernal Oeste, quienes reclaman tanto a las autoridades municipales como policiales medidas de seguridad, ya que afirman que los robos son constantes. En este caso, la víctima fue un joven a la que persiguieron y acorralaron para llevarse su cartera. Según quedó registrado por cámara de seguridad privada, el ataque en motochorro ocurrió este jueves a las 17:40 en la calle Chaco entre Fleming y 162, minutos después del horario de salida de los chicos de un colegio de la zona. En el video, bueno, se puede ver ahí, sería pasando Triunvirato para el lado izquierdo, vas por Calchaquí, para el Triángulo de Bernal, sería para el lado izquierdo. De Calchaquí para Mosconi. Mirá vos. Y bueno, gente. Eso más o menos son las noticias del día de hoy. ¿Qué más podemos desarrollarles? Pero no queremos entretener ni aburrir. Gente, vamos a un par de temitas más. Seguimos. Espero que les guste. Nos vemos. Right. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, ahí estábamos justamente con Damián hablando de la educación, ¿no? Pero bueno, a ver, no todo es, no todas las facultades están bien vistas. Pero bueno, el tema de yo creo que la parte académica, más allá de todo, uno después lo hace en la práctica, ¿no? Pero el conocimiento académico te da un nivel mucho más alto. Estábamos hablando de las facultades, no las vamos a nombrar para no desechar cosas, ¿no? La gente, lo importante es que estudien. Pero en la zona todas las universidades no son buenas académicamente, por lo menos por el momento. Sí hay una de excelencia que es muy buena. De hecho, ha implementado carreras que no había en el país, como la UNCI, que es la que implementó ingeniería en alimentación cuando no la tenía ninguna. Pero bueno, de hecho, uno de que era mis compañeros de la secundaria fue la primer camada en recibirse de ingenieros en alimentación, mi amigo Luis Barrios. Así que nada. Después el resto académico hay que estudiar, hay que practicar mucho, el campo te hace mucho mejor, como siempre digo, ¿no? Igual es como las matemáticas. Obviamente necesitas los teoremas, o sea que sería la parte teórica de las matemáticas, pero la práctica hace a la perfección en todo. Siempre es recomendable por ahí hacerse de campo. El campo sería estar en el terreno haciendo las cosas, qué sé yo. Bueno, puntualmente recién hablábamos de enfermería, ¿no? Conozco chicas que no tienen, o sea, conozco enfermeras profesionales de la vieja camada, de, antiguamente se arrancaba por el lado de militares, eran enfermeras militares, bueno, después de hospitales, esas viejas enfermeras que no, que se hacían con un cursito, o que se hicieron muchas de oficio, ¿sí? Trabajando, arrancando, limpiando, después auxiliares de enfermería, después enfermera, todo con oficio. Y hoy escucho en muchos casos que están cursando, o sea, no tienen un año de experiencia como enfermeras, de hecho no tienen un trabajo real, o sea, no tienen un trabajo estable, están trabajando haciendo están haciendo la pasantía, por así decirlo, que son las prácticas en el hospital donde las mandan, y o sea, no se recibieron y ya, o sea, se recibieron recién recibidas, están ahí, se quedaron ahí y ya están anotadas en la licenciatura, o sea, en la jerga, o sea, no saben limpiar un culo y ya están haciendo la licenciatura. Entonces eso es lo que hace bajar el nivel de enfermeras que vamos a tener en unos años. Porque en realidad la teoría de que si esto, lo aquello, no, para eso están los médicos. Los médicos son los que van a recetar, dictaminar esto, dan, informar, estos son los médicos. Pero bueno, no, más o menos no quiero ahondar porque bueno, es una carrera, hay muchas chicas que sé que están estudiando, pero bueno. Trabajo en el sector de salud y vos comparás una enfermera que viene de hospital de muchos años, de oficio, limpiando culos. O sea, no es que estoy queriendo ser guarango, se lo llama de esa manera. Limpiando escaras, llámelos como quieran. Que no hicieron la licenciatura. La licenciatura por lo general antes se hacía casi al final de la carrera por una cuestión administrativa y ser jefe. Los mismos compañeros te pedían, o los mismos jefes te pedían, che, pueden hacer la licenciatura para quedarte como jefa, yo me jubilo en unos años, fíjate, bueno, y era muy loable la carrera, mucha experiencia, tenían las jefas de enfermería, tenían mucha experiencia, loable para aquellas enfermeras que saben muchísimo, a la par de un médico y están ahí aconsejando a un médico, esto, el otro, que también las conozco, más allá que después en la parte técnica legal el médico es el que obviamente es el responsable, pero conozco, y pero después hay toda una camada de enfermeras nuevas que no tienen experiencia en el campo y ya están haciendo la licenciatura, o sea, hay que hacer la experiencia, hay que hacer el oficio, se tienen que hacer del oficio, chicas, como los policías se tienen que hacer del oficio, como todo el mundo, como el carpintero se tiene que hacer del oficio, como todos se tienen que hacer del oficio, de hecho tienen que ver cómo hacen los médicos se tienen que comer, por ejemplo, para una especialidad son 10 años, ¿sabías eso, Damián? 6 años nominal, normal, promedio en la carrera para recibirse de médico. Y después son 4 o 5 años más para hacer la especialidad. O sea, vos tenés que abocarte y trabajar en esa especialidad, en ese departamento. Y trabajar y trabajar y trabajar hasta que te dé el puntaje y puedas recibirte. Lo mismo tienen que hacer los enfermeros. No es que, ay, bueno, ahora soy mejor porque hice la licenciatura. Sos enfermera, flaca. O sea, tenés que tener oficio. Tenés que aprender a sacar escaras, tenés que ver qué mejor mantenimiento se le puede dar al paciente, el tratamiento, las curaciones, o sea, hay un montón de cosas. Pero bueno, justamente estábamos hablando de eso fuera del aire con Damián y bueno, nada, se los quiero compartir. No los voy a entretener más. Tenemos un audio, a ver, vamos a escucharlo. Buen día, mañanas diferentes. Saluditos para todos, chicos. Qué mañana fresquita que tenemos, Bueno, a ver, me gustaría pedir una canción para la tercera hora del programa de Red Hot Chili Pepper, de Zephyr Song. Está re buena la música que están pasando, Los felicito. Chao, chao. Gracias, Chris. Gracias, Cristian, por estar allí del otro lado, Cristian de Solano. Bueno, más o menos ahí. Dami, ¿estás preparado para ir a unos temas? Allá vamos. Here in my car. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Luego de los comerciales, volvemos con más.

Siempre hablo con mis amigos, con Rafa, mi amigo. Se me dice, yo me equivoqué de carrera, dice. Yo me equivoqué de carrera. Es médico, monstruo, reconocido en el rubro de él. Y nada, años jefe de servicio en hospitales. Y él dice, yo me equivoqué de carrera. Mira estos que hacen esto. Y a veces hablamos de... No, bueno, no voy a hablar de colegas, pero... nada... loco, y a, nos pasa a todos lo mismo, ¿no? Decir, yo tengo que laburar tantas horas para esto, para lograr esto, para construir esto otro, y estos pibes, ¿viste? Salen, hacen pelotudeces, no tienen dos dedos de frente y van para ahí, bueno, o alguien los agarra y los maneja. Bueno, gente, a ver, una noticia, a ver, Edesur recibió una multa millonaria por incumplimiento en la atención a clientes. ¿Cuánto deberá pagar? El EMRE determinó que la empresa distribuidora de energía eléctrica en la zona de sur del AMBA tiene 10 días para abonar el dinero equivalente a 3.870.000 pesos. Ah, no. 3.870.000 kilovatios hora. Más detalles en la nota. No, yo ya me estaba indignando. A ver cuánto es eso. En las últimas horas, el Ente Nacional de Regulador de Electricidad, ENRE, decidió multar en 53 millones de pesos. 53 millones de pesos a la empresa distribuidora de energía eléctrica Edesur, concesionaria de la zona sur del área metropolitana de Buenos Aires, por incumplimiento en la atención a sus clientes a través de la resolución 342/2023 publicada este martes en el boletín oficial. Cabe destacar que la norma precisa que se resolvió sancionar Edesur por incumplimiento en lo referido a la atención al público durante el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2019 con una multa en pesos equivalente a 3.870.000 kilovatios hora, que representan 53.042.220 pesos. Sí, además indica que el importe de la multa deberá ser depositado por Edesur dentro de los 10 días hábiles administrativos contados a partir de la notificación y acreditado oportunamente a los usuarios activos a los términos previstos en la citada resolución. Gente, no es que estoy leyendo mal, ¿eh? Ahora no es que estoy leyendo mal. Está mal escrito, ahora es increíble. ¿No tiene autocorrector el editor de esto? La gramática no... A mí solo me hincha las pelotas del Office, el Word. Claro. Y sí, deben copiar y pegar. Dice, el mes pasado el titular del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, Walter Mortelo, había solicitado a la justicia una medida cautelar de prohibición de salida del país de los principales directivos de la empresa de distribución eléctrica. La presentación judicial que amplió la denuncia penal presentada pidió la prohibición de salida del país de al menos 9 de los principales directivos de la firma Edesur. En ese entonces la denuncia del interventor del ERN se presentó contra los directivos de Edesur por supuesta defraudación por desbaratamiento, abandono de persona y entorpecimiento del servicio público. Bueno, más o menos eso. Nada, gente, no quiero entretener. Vamos a ver si nos podemos actualizar, Dami. Estamos atrasados con dos temitas. Vamos a ver si llegamos. Igual ya estamos atrasados, como siempre. Así que bueno, no nos queremos entretener. Gente, a disfrutar. Allá vamos. Thank you. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Estamos chequeando los audios y obviamente no nos podemos pasar. Hay algunos audios que no nos podemos pasar, gente. Son terribles, son muy graciosos. y no los podemos pasar. Mándemelo a la noche, hoy estamos en Café por Medio. A la noche lo podemos pasar. Después de las 22 horas finaliza el horario de protección al menor y lo podríamos pasar. Bueno, a ver, me había quedado una nota ahí que quería leerles, que había quedado. Dice, Milei le respondió, dice, no tendría plata en un banco. Si Milei gana las elecciones, dijo Álvarez Agis. Bueno, cuestionó los principales lineamientos de la política económica y Javier Milei advirtió sobre la profecía autocumplida que puede generar su propuesta de dolarización. Gente, la economía nuestra ya está dolarizada. Lo que no está dolarizado, no está monetizado, no está dolarizada la moneda. Pero la economía ya la tenemos dolarizada. Todo pagamos precio de dólares. El combustible de precio de dólares está atrasado, pero lo pagamos precio de dólares. Una vivienda la vas a pagar precio de dólares. Una. O sea, todo lo pagas precio de dólar. El alquiler lo pagas precio de dólar porque se estipula no se está ganando el 8% del valor de la propiedad. Pero es el 8% del valor de la propiedad. La propiedad está en dólares. Hoy está en el 4%, más o menos, 5%. No. Todo está dolarizado. La Coca-Cola es valor dólar. El McDonald's, una cubierta, un repuesto, todo a valor dólar. Todo, absolutamente todo. ¿Eh? Absolutamente todo. Así que dice, bueno, el diputado libertario no tardó en responderle vía redes sociales. En los últimos días, el diputado y precandidato presidencial Javier Milei estuvo bajo los reflectores más de lo habitual y coqueteó con su núcleo duro del PRO y sus cruces con Elisa Carrió. Ayer volvió a participar de la discusión. Si hay algo que Elisa Carrió yo le criticaría y creo que está en falta con nosotros, es que nunca va a las sesiones. Habla, pero nunca se presenta en las sesiones. Hay que ir a laburar, Lilita. Hay que ir a trabajar. Ayer volvió a participar en la discusión pública luego de que el economista Emanuel Álvarez Agis lanzó una advertencia en caso de que el libertario gane las elecciones. No quiero llamar a la desgracia, pero si alguien dice que su programa económico es prender fuego el Banco Central, no habla de prender fuego, habla de cerrarlo, que es la entidad que regula. Este es mi comentario, acá dice que no quiero llamar a la desgracia, pero si alguien dice que su programa económico es prender fuego el Banco Central, que es la entidad que regula los bancos, yo no tendría la plata en un banco, sostuvo Agis. Él habla de cerrarlo, no de prenderlo fuego. Y es muy probable que nadie tenga la plata en el banco porque para los bancos dejaría de ser negocio estar en Argentina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el respaldo del banco en realidad es la entidad que debería de regular, no los regula. Debería de regular. Entonces, como no los regula, pues les termina haciendo, inclusive les saca la plata, porque el principal problema de desfinanciamiento y de la quita de plata en el mercado en principio es el Estado, porque toma de esos bancos la plata, la liquidez que tienen para uso de políticas sociales. Entonces, lo mismo le hace al ANSES, lo mismo le hace. Entonces, en realidad no los regula, le saca la guita. Entonces, al momento que hay que responder, no responden. Tal es así que en las corridas que tuvimos, en muchos años, en muchísimas partes de épocas de nuestro país, el último fue 2001, el que debería de haber respondido a todos, más allá de todo eso, había es el Estado también. Ojo, porque también eran responsables de nuestra quita de ahorros. ¿Sí? Así que ojo. Después también, no me acuerdo cuándo fue, Dami, si había sido acá que habíamos hablado. O con quién era que habíamos hablado el tema del hogar obrero. Había muchos dueños accionistas que eran cooperativistas de ellos, del hogar obrero, que eran políticos del día de hoy, empresarios del día de hoy. Por eso nunca nada. ¡Ay, qué bro! ¡Ah, mira vos! Se comió la guita de miles y miles y miles de ahorristas y nadie se hizo problema. En total, no importa. Así que bueno, listo, seguimos. Que fue viceministro de Economía durante el paso de Axel Kicillof por el Palacio de Hacienda. Axel no sabe nada de Hacienda, de Economía. En declaraciones televisivas, Agis opinó que las declaraciones de Milei respecto a su propuesta de dolarizar la economía para bajar la inflación podría implicar una estrategia para generar lo que se conoce como una profecía autocumplida. Si yo digo, conmigo no va a haber sistema bancario y empiezo a subir en las encuestas, tal vez lo que quiero hacer en realidad es generar una corrida bancaria para después el ajuste lo haya hecho el mercado y no yo. No tiene sentido. Y en realidad lo hice yo porque estoy llamando a la desgracia, detalló el fundador de la consultora PXQ. Más adelante, el ex funcionario afirmó no mostrarse sorprendido por el crecimiento de las expresiones políticas destinadas a Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, porque ambos han fracasado en la administración de la economía, pero sí reconoció que le preocupa que ese crecimiento sea a fuerza de tratar de generar desgracias peores. Me parece que cuando uno está en el área pública no vale todo. Sí, pero ustedes sí se creen que vale todo, ¿eh? Así que afirmó el 9, calificando de irresponsabilidad absoluta la retórica discursiva de Milei, y agregó que ya es suficiente con el fracaso del Frente de Todos y de Cambiemos. No llamemos a una corrida cambiará. Lo habla alguien que es del Frente de Todos, ¿no? Fuiste el vice de Kicillof, Agis, no te olvides. A pocos meses de las PASO, las declaraciones de Agis llegaron en el mercado de la coincidencia en las encuestas que señala que Milei como candidato, no creo. Bueno, gente, dicho esto, vamos a dos temitas más, no los quiero aburrir, así después vamos a los pedidos. Gente, vamos a dos temitas, disfruten. Deben enviarnos el mensaje al 1164-00-7047, 1164-00-7047. Y recuerden, necesitamos gente en el Instagram, necesitamos que nos sigan, M Diferentes OK. Me di cuenta que estoy muy limitado porque no tenemos movimiento, no tenemos seguidores, nos faltan. Ayer me lo dijo un amigo que entiende de redes y de computación, y la verdad que no lo sabía. Así que, por favor, necesitamos más seguidores en el Instagram. MDiferentesOK, ¿sí? En Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Dami, ¿estás preparado? Vamos a un par de temitas. The meaning of our love. Seguinos en nuestras redes. Instagram, arroba mdiferentes ok. Facebook, Mañanas Diferentes ok. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 Mario, buen día, buen martes, ¿cómo estás? Te quería pedir un tema de Elton John, para mí y para Vanina, por favor. Del Club de Fans, grande Pablito. Elton John. ¿Qué podemos poner de Elton John? Es un montón que no escuchamos Elton John. Nikita, ¿no? Ah, es para abajo. ¿Y qué otro? No, pero eso ya lo pasamos varias veces. Ahora vamos a ver. Tenemos algunas opciones. Podría ser. Hay un par. Hay un par. Bueno, estamos leyendo. Manden audio que podamos reproducir, gente. Mis amigos, la idea es pasarlos al aire. No los puedo reproducir. Las cosas que dicen, no las puedo poner al aire. Este zafamos, Pablo. Por lo menos este, vamos bien ahí. Pero bueno, gente, bueno, nada. Gracias por estar allí del otro lado. Les vuelvo a repetir, necesito seguidores para el Instagram. Porque me di cuenta que las funciones que tengo son muy limitadas. Entonces justo se lo comentaba a un amigo que sé que es analista de sistema, estábamos hablando. Me dice, no, me dice, tenés que tener más seguidores, más tránsito para poder generar no sé qué cosa. Bueno, me dice, ¿cuánto tenés? Pues tengo 730 y pico, le digo, 138. Miro, no, me dijo, pero necesitas tránsito también. Me dice, tiene que haber tráfico ahí para que te puedas posteas cosas, lo que me decías vos también. Subir reel, me dice, como para que puedan la gente también interactuar y haya un ida y vuelta con las cosas. Así que bueno, gente, necesitamos que nos den seguir al Instagram a mdiferentesok. Mdiferentesok, necesito que le den seguir. Necesito aumentar para poder subir publicaciones, para poder subir un video y poder subir el tema, para poder subir una imagen y ponerle un tema de fondo. No me di cuenta que no lo puedo hacer. Así que bueno, es justamente por eso. Si me escuchan la boca, es porque estaba comiendo un bizcochito que nos trajo Mary. Bueno, gente, nos siguen llegando los mensajes. Manden audios que los pueda reproducir, che. Son mis amigos, me están mandando audio para después de la, no sé, de las 2 de la mañana. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos alcanzar un poquitito. Dami, nos quedaron dos temas todavía. Uno, Miguelito Romero, se lo quiero dedicar al de Paul McCartney. Me había pedido un tema puntual de Paul McCartney, pero no me acuerdo cuál era, Miguel. Bueno, este es un tema con Michael Jackson también. Es muy conocido, es un temón. Miguelito. Ahí va, el primer pedido. No es un pedido, pero estaba en la lista. Allá vamos. Sit home by the phone. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Redes, Instagram, arroba M Diferentes OK, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Hola amigo, ¿cómo estás? Yo acá escuchando la radio, perdón que no mandé antes, recién me desocupo un poquito. Está muy buena la radio, besos a todos. Mañanas Diferentes. Empty. Oh, no one's around to judge me. Bueno, estamos chequeando ahí los mensajes, todos los mensajes que estamos teniendo. Hay alguno por... Me lo mandan para pasarlo a las 12 de la noche. Ahí estamos hablando con Pablo, nos estamos riendo de los mensajes con Pablo. Ahora sigo escuchando, Pablo. Claro, sí, son anécdotas que por ahí mucho no... Tampoco las podemos contar, pero... busquemos otra. ¿Cuál sería tu poder? No me acuerdo si me dijiste cuál era tu poder. Pablo, creo que no me dijiste el tema de consigna. ¿Qué superpoder te gustaría tener y para qué? Sí, lo dijo. Era el que quería tener mucha vitalidad para el sexo. Tenés razón, y piernas, decía. Claro. Para eso, ya lo habías dicho, Paulito, es verdad. Así que bueno, ahora ahí tengo unos mensajes también, a ver, no sé qué. Bueno, ahora después los escucho. Gente, vamos con los pedidos. Ya estamos tarde. Bueno, no importa, vamos con los pedidos. El primer pedido, el de Jesús, que nos pidió Chris Rea, Road to Hell. We'll be right back. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola, ¿qué tal? Estoy acá escuchándolos, me encanta este programa. Quería pedir un tema. Se me olvidó ahora la letra del tema, así que dedíquenme cualquier tema para Federico Wimmer. Y con respecto al superpoder, estaba escuchando a la persona anterior que dijo que quería tener superpoderes para tener sexo, para tener superpotencia sexual. Yo le quería decir a esa persona que existen pastillas para eso. Si vas a pedir un poder, pedí un poder, viste, qué sé yo, te tomo una pastillita y ya está. Yo quiero pedir un poder. Si tuviera que elegir, me gustaría volar, pero a 10 centímetros del piso, porque tengo vértigo. Pero me facilitaría mucho ir a todos lados volando, pero a 10 centímetros del piso. Tampoco alejarme tanto, porque me imagino que me mareo, viste, esas cosas. Me simplificaría la vida. El gran Fede Wimmer. Señoras y señores, le quiero presentar a uno de los locutores que fue de Mañanas Diferentes en otra radio, ¿no? Pero él, un amigo, Fede. Gracias, Fede, gracias por estar allí del otro lado. Bueno, justamente estábamos hablando con Fede a ver si podemos hacer alguna. No sé qué serían, Fede. No sé cómo serían. El tema del pronóstico, todo lo que es astrología, que lo hace. Bueno, está bueno. Me acuerdo que hacías cartas astrales. Eso, también le hacías la carta, me acuerdo, esas cosas. Pero nada, bueno, el tema de astrología, eso está bueno. Así que cuando quieras te esperamos. Nos pide un tema de rock nacional, ¿no? Así que bueno, va a ser. Seguimos con los pedidos, gente. Para Cristian, que nos pide un tema de Red Hot Chili Pepper, de Zephyr Song. Feel it more than ever, and in this perfect weather, Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, ahí vamos, seguimos con los pedidos. ¿Cómo nos reímos? ¿Cómo nos estamos riendo, José? Qué lástima que no podemos pasar al aire los audios que nos estamos mandando. Nos estamos riendo mucho. Y Fede también, con Fede nos estamos muriendo. Que le gustaría volar, pero a 10 centímetros, porque tiene vértigo. ¿10 centímetros, Fede? Nada. Necesito reír mucho. Bueno, gente, seguimos con los pedidos. El tema para Fede, justamente. Fede nos pide un tema de rock nacional. Así que te vamos a seguir con un tema que hace mucho que no escuchamos, que es un tema de Soda, En la ciudad de la furia. La ciudad de la furia. Seguinos en nuestras redes. Instagram, arroba mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. Bueno, de regreso. Seguimos con los pedidos, ¿eh? Bueno, gracias José Luis. Ahí me está pasando contacto de proveedores. Muchas gracias de gente. Bueno, estamos hablando ahí de otras cosas de negocio. Gracias José, gracias. Gracias por estar al tanto. Bueno, ahora vamos con otro tema. Otro temón. Que yo sé que le gusta. Gladys, me viste un temita de Los Redondos. Ahí te dedicamos un tema que hace mucho que no lo ponemos. Seguinos en nuestras redes. Instagram, arroba mdiferentes ok. Facebook, Mañanas Diferentes ok. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, ahí estamos de regreso, ya finalizando. Ya nos tenemos aquí, ya nos tenemos, nos vinieron echando. Bueno, dame. Hola, Claudia. ¿Cómo te va? Buen día. Gente, nos queda el último pedido. El último pedido es el que nos pidió Pablo. ¿Qué pasó recién? El Elton John. El Elton John. Que nos pidió Ron. Ya algún día vamos a contar, pero tenemos que hacer un segmento para contar las anécdotas a partir de las 2 de la mañana. Para poder contar todo. Lo dejo con este tema, es hermoso. Disfrútenlo. Of any given light and time. what it feels to hold you. Nikita, I need you so. Nikita, give the escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Gente, no tenemos más nada para decirles. Solo nos queda un tema para despedirnos y nada más. Y gracias por el aguante, gracias a la radio, gracias también por quedarte un ratito más. Será hasta hoy a las 22 horas en Café Promedio. Hoy tenemos 2x1. Es dos artistas. Perdón, un artista, dos temas. Uno abajo y uno arriba, uno abajo y uno arriba. Viene eso, así que los esperamos a las 22 horas. Y aquellos que siguen a Mañanas Diferente, nos veremos mañana a las 9 horas. Chau, chau, hasta mañana. Catch the paper boy. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.